¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll, 14 de febrero. Bonito día de San Violentine. Rock and Roll en las ondas libres de Irola Irratia. Bueno, hoy tendremos al menos una novedad. Y es que, bueno, pues ha sido... El programa este de hoy va a ser un poquito... No sé si decir improvisado o un poquito a la carrera. Pero desde luego que no van a faltar buenos temas, buenas bandas. Mucho punk, rock and roll, etcétera, etcétera. También cositas con buenas melodías. Si es que no le hacemos esas cosas a nada. Bueno, pues... Vamos a arrancar el programa de hoy con un poquito de bronca. Vamos a escuchar a una banda canadiense que son Alternate Action. Y bueno, no, me parece que el grupo este ya no está en activo. Vamos a escuchar un tema en concreto titulado Keep Running. Y bueno, pues como os decía, un poquito de street punk, de punk hoy, como le queráis llamar. De esta banda Alternate Action, y el tema suena así. Pues ahí hemos empezado el programa con estos canadienses de Vancouver, Alternate Action. Esto sale en un disco titulado Thin Line, que creo que recogía su, bueno, lo que dejaron grabado, ¿no? Concretamente, esto originalmente salió en 2008. Bueno, pues hemos empezado ahí con energía y seguimos con energía, pero ahora con una banda de Euskal Herria. Tampoco es un grupo que esté en activo, aunque la pasada semana aquí en el programa hablamos algo acerca de esta banda. Y ellos son sospechosos. Vamos. madre mía. Buah, pedazo de tema. Ahí estaban sospechosos. Berriro ere. Os comentaba que bueno, la pasada semana estuvimos aquí charlando vía teléfono con dos componentes de la Rubeltzak, banda que acaba de publicar su primer disco desde Oñati, Guipúzcoa. Y bueno, pues Sospechosos es uno de los grupos antecedentes de esta banda, ya que la cantante Nayara pues era también la vocalista de esta banda que acaba de sonar. Sospechosos, que dejaron un disco allá por el 2009, un álbum, un LP, donde destacaba sobre todo este pedazo de tema, un auténtico himno, Berriro Ere, que acaba de sonar. Está bien recordar a esta banda. A ver si me traigo un día el disco completo y le damos un repasito así con algún temita más que podamos escuchar. Vale, vamos hasta Argentina. Ataque 77, la mítica banda, en este caso en 1992, en Estadio Obras en Buenos Aires, en directo. Ataque 77 con, bueno, pues con temazos que bueno, que se han hecho ya auténticamente emblemáticos de esta banda del punk rock argentino, como por ejemplo este, El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. ¡Entonces eso! Demasiado alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descargado para esta nación. Yo estoy en un lado, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. Pero el cielo, el cielo puede esperar. El cielo puede esperar. Quiero estar, oh no. Demasiado alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. El estado me persigue, la muerte me está esperando. Tengo un lugar reservado en el cementerio. Pero el cielo, el cielo puede esperar. El cielo puede esperar. En la calle quiero estar. Tengo que robar para comer. Ese mundo no me ofrece nada que perder. Todos me quieren ver muerto. Todos me quieren ver muerto. Todos me quieren ver muerto por la policía. Yo sé que me están esperando. Quizás esté a mi lado. Todos quieren que termine en el cementerio. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El cielo puede esperar. El infierno es mi lugar. Oh no. Oh no. El cielo puede esperar. Oh no. Bueno, en directo Ataque 77. Me apetece escuchar otro temita. Eso es, ama lo que quieras. De este disco en directo al año 1992. Vamos con esto que se titula ¿Cuánta cerveza? Esa maquinaria infernal. Mira cómo la noche se pasa y tu mujer está sola en tu casa. Si no te apresuras a llegar, alguien más va a ocupar tu lugar. Ya deja todo y vamos, vamos. Mira cuánta cerveza que hay allí. Vamos, vamos. Mira cuánta cerveza que hay allí. Chicos, paren ya, que no nacimos para estudiar, siempre trabajar. Date tiempo para liberar esas fantasías de la mente, de cerveza y mujeres calientes. Sé que las podemos encontrar en algún lugar de la ciudad. Ya deja todo y vamos, vamos. Mira cuánta cerveza que hay allí. Vamos, vamos. Mira cuánta cerveza que hay allí. ¡Vamos! No hay un mundo feliz, pero igual lo iremos a buscar. Si mi copa está vacía, alguien la va a llenar. Miren a esa reina, cómo provoca con sus caderas. Si los chicos pasan a su lado y le dicen algo, ella se queja. Nena, no simules más, que tenés pudor y te controlás. Si yo sé que cuando cae la noche con la almohada vos te consolás. Ya deja todo y vamos, vamos. Mira cuánta cerveza que hay allí. Vamos, vamos. Mira cuánta cerveza que hay allí. Vamos, vamos. Mira cuánta cerveza que hay allí. Vamos, vamos. Mira cuánta cerveza que hay allí. Vamos. Gracias, magnífico, Ataque 77 en directo, un par de temitas hemos escuchado y ahora vamos a recordar algo grande, grande, que por desgracia, aunque bueno, como se suele decir, no hay, ¿cómo es eso de no hay mal que por bien no venga o algo así? En cualquier caso, siempre quedarán las canciones, adelante. Porque ya no

Ahí se va el sonido de Obligaciones en ese gran Rápido y Sucio. Pues eso, en breve podremos ya disfrutar de ese álbum en vinilo. Ya desde hace tiempo, bueno, sí, ya hace un tiempecillo que salió la, digamos, el pre-order para reservar el trabajo y tal, porque bueno, no sé cuántas copias al final iban a ser, pero seguramente esto va a esta reedición en 12 pulgadas vinilo, va a volar rápido. Seguimos y un poco al hilo también de lo que acabamos de escuchar, desde Sumisión City Blues, que han sonado, y ahora Obligaciones, pues ahora la actualidad pura y dura es la de La Excavadora, donde también cuentan ahí con Pela y a la voz. Y vamos a escuchar un tema del disco que está recibiendo buenísimas críticas. No me extraña, porque es un gran disco. Vamos a escuchar La Fábrica de Gas, que también me parece un tema bastante destacado de este primer álbum de La Excavadora. Ahí están sonando ya. Hasta ahí La Fábrica de Gas de La Excavadora, de su primer trabajo. Recordar que el 6 de marzo están tocando en Bilbao, en la Sala Santana 27. Anterior a ese concierto creo que tienen también en Bermeo, en el Café Anchoqui de Bermeo. Y bueno, pues sí, intentarán ir presentando el disco en las condiciones en las que se pueden desarrollar ahora los eventos, digamos, ¿no? Bueno, dejamos a La Excavadora y vamos con Escorbuto en directo, Nadie es Inocente, directo en Guernica. Ese también se ha publicado esto en vinilo. Es un directo de abril del 86. Y bueno, el sonido bastante decente, bastante guay. Vamos a escuchar ¿Dónde está el porvenir? Ahora viene a ¿Dónde está el porvenir? Que crearon nuestros viejos. O esa casa es también de la que vivo. Cerebro de mono, firma de sapo, cabo de rata, esencia de lazo. de payaso. ¡Mentira de santo! ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que formaron nuestros viejos? ¿Dónde? ¿O es acaso esta puta mierda en la cual vivimos? Cámara asfalto, polvo de tiempo, sudor de caballo. ¡Esto abajo! ¡Grita de espanto! ¿Dónde está el porvenir que crearon nuestros viejos? ¿Dónde está el porvenir que forjaron nuestros viejos? Están en directo Escorbuto, año 86. Esto publicado, este directo, junto con algún añadido de otros conciertos en vinilo. Nadie es inocente, el título de esta historia. Y esto es lo que está causando sensación en las últimas semanas, digamos, ¿eh? Ahí están, desde Tenerife, poniendo tensión en el ambiente. ¡Adiós! Liechtenstein. No salgo de Berlín, no por televisión. Se me sube a la chepa el bufón. Al Vaticano no me da indulgencias. Y ya no viene ni Dios a mis audiencias. Me cambio de sexo, me cambio de trabajo. Y cambio mi reina por un poco de caballo. Me cambio de sexo, me cambio de trabajo. Y cambio mi reina por un poco de caballo. Estación, mi chancro habla idioma. Magnífico, Dios, qué tema también más. Bueno, además que lo hemos enchufado ahí de la misma, Defcon 2, desde su álbum Alzheimer, que se publicó en 1995, y por cierto, también reeditado ya el disco en vinilo recientemente. Y bueno, y los que escuchábamos anteriormente, que poquito os había comentado, son Tenso, que los que. Bueno, los que estáis al loro de las novedades, seguramente ya les conocéis porque han pegado un pelotazo bueno, al menos de momento los tres temas que han soltado desde Tenerife este trío de punk, pues la verdad es que han enganchado y han gustado mucho también los temas y los vídeos donde se ve a los componentes de la banda en faena del punk. Y son Tenso. De momento esas tres canciones, la que hemos oído, Qué Tenso, ¿no? Luego tienen Vive, Viene la ansiedad y Come mierda. Esos son los tres temas que se pueden oír en su página de Bandcamp de esta banda. Y bueno, vamos ahora a escuchar como novedad a Rotura. Rotura de Barcelona. Es un trío que nos sorprendió este pasado año, 2020. Con unas primeras canciones en plan demo que me gustaron mucho. Es un punk rock de melódico, digamos, con letras sociales y políticas, podríamos decir. Y la buena noticia es que hay ya un disco de larga duración donde van a incluir los temas de la demo, de esas primeras grabaciones que hicieron hacia... me parece que sobre marzo o así del 2020, cuando empezó toda la movida del COVID, y luego han añadido sus grabaciones más recientes, que creo que son de octubre, a esas cinco que ya tenían, pues otras, creo que son otras cinco así, ¿no? O seis temas más, y con eso se ha conformado el álbum, el LP, que saldrá próximamente en vinilo, de este trío de Barcelona, Rotura. Con componentes de otras bandas como Simulacro. Y nada, vamos a escuchar dos o tres temillas. Nos ha encantado la noticia y que esto sea ya novedad. Esto se titula Pisadas, entre paréntesis, Confinement. La madrugada da Ahí están Rotura con sus nuevas canciones que irán en ese primer LP. No son 6 temas nuevos, son 5 temas, estos más recientes grabados en octubre, y los de la demo, los 5 de la demo grabados en febrero del 2020. Y bueno, pues eso, por una cara, la cara irán las nuevas, los temas más recientes, y por la cara B los temas de la demo, y lo va a publicar y lo va a distribuir un montón, un buen puñadito de sellos de la escena del Do It Yourself, sellos como Discos Enfermos, Cremón Records, el Local, Sorrol, Inhumano, etcétera. Bueno, unos cuantos sellos, ¿vale? Así que un disco a tener muy en cuenta. Vamos a escuchar algún tema más. Vamos con esto que se titula Sobrevivir. Salir de casa plantando cara a la adversidad. Dejar a tu familia, buscar una oportunidad. No hay elección, no ir a escapar. No hay otra opción, que es lo que vas a soportar. Sobrevivir con mi objetivo. No hay opción, no hay otra salida. Ahí sonando Rotura. Venga, vamos con una tercera y última canción de momento. Las tenéis en su página de Bandcamp. Y lo que vamos a escuchar a continuación se titula Siluetas Vacías. Está con una letra y con... Bueno, me ha gustado bastante por ser un tema quizás más, digamos, personal y tal, pero bueno, que cualquiera se puede ver identificado con lo que intenta de transmitir este Siluetas Vacías de Rotura. Thank you. Bueno, magnífico tema, este Siluetas Vacías de Rotura. No sé si lo he comentado, pero el disco se va a titular Estamos Fracasando. Bueno, pues lo dejamos ahí de momento, a la espera de que se publique el vinilo. Y vamos a seguir. Hemos empezado el programa de hoy en este 14 de febrero, día de San Violentín, escuchando una banda canadiense, Alternate Action. Y vamos a ir ahora con otra banda canadiense. 1977, se publicaba el primer LP de esta banda, The Diodes, magnífico grupo, y este álbum, bueno, pues una auténtica maravilla. Escuchamos Blonde Fever, The Diodes. De Diodes, qué buena. Desde Canadá, 1977. Y bueno, vamos a seguir con viejo punk, en este caso británico, con Abrasive Wheels. Vamos a escuchar un temita titulado titulado The Prisoner. Sí, efectivamente, The Prisoner. En este caso, del año 84, creo que salió en su segundo LP. También con una versión en single que es diferente y es la que vamos a escuchar. Me parece una canción estupenda de los Abrasive Wheels. Aquí seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola, Irlanda. Locked upon the wall, no company. Pues ahí dejamos a Abrasive Wheels. Este temita, como os decía, es del disco Black Leather Girl del año 84. Solo que nosotros hemos escuchado la versión de este tema de Prisoner en versión single. Bueno, pues nos vamos a despedir ya. La verdad es que hoy el programa ha sido más corto de lo habitual, corto pero yo creo que certero. La verdad, yo lo he disfrutado un montón aquí grabando y escuchando los temas aquí en Irola Irratia. Espero que lo disfrutéis vosotras también. Y nos vamos a despedir con el gran Kurt Baker y vamos a escuchar un tema de su álbum Play It Cool. La canción se titula I Got You y con esto nos vamos hasta el próximo programa, Asesino el Rock and Roll, a disfrutar lo que se pueda, lo que nos dejen, y siempre con el rock and roll en las orejas. Kurt Baker, I Got You, agur.